Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, tenemos cielos un poco nublados, más bien muy nublados en algunas áreas, en otras pues ya está saliendo el solecito. Yo pienso que más esto que se ve como nublado es como contaminación, no se ve tanto como las nubes, pero bueno, sí está muy nublado en algunas áreas, ¿no? Y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. Las temperaturas máximas rondarán en los 103 grados y las mínimas en 81, con cielos soleados, con una probabilidad de un 2% de precipitaciones. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, se esperan máximas de 97, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones del 10%. Para el día jueves, hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, con temperatura máxima de 94, mínima de 74. Una probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones con las tormentas eléctricas. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 78 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, una semanita muy calurosa, así que hay que hidratarse muy bien. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Él sabe lo que hace. Se cuenta que en Inglaterra había una pareja a la que le gustaba visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus favoritas era la de antigüedades, y en una de sus visitas encontraron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino. En cuanto tuvo en sus manos la taza, esta comenzó a hablar. Yo no siempre he sido esta taza que estás sosteniendo. Hace mucho tiempo, yo era solo un montón de barro sin forma. Mi creador me tomó entre sus manos y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité, «Por favor, déjame en paz». Pero solo me sonrió y me dijo, «Aguanta un poco más, todavía no he terminado». Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté, ¿por qué mi creador quería quemarme? Así que toqué la puerta del horno y a través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decía, aguanta un poco más, todavía no he terminado. Finalmente, mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma, pero apenas me había enfriado un poco, ya me estaba cepillando y pintando después. El olor de la pintura era horrible, sentía que me ahogaba. Por favor, detente, gritaba yo, pero mi creador solo movía la cabeza, haciendo un gesto negativo y decía, aguanta un poco más, todavía no he terminado. Por último, dejó de pintarme, pero otra vez me metió a otro horno. No era un horno como el anterior, sino que era mucho más caliente. Estaba segura que me sofocaría y que acabaría rompiéndome en mil pedazos. Le rogué y le imploré que me sacara, grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo, aguanta un poco más, todavía no he terminado. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo, mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo, esa no podía ser yo. Lo que veía era realmente hermoso. Mi creador nuevamente me dijo, yo sé que te dolió todo este proceso, pero si te hubiera dejado como estabas, solo serías un trozo de barro seco. Sé que te causó mucho dolor, que los gases de la pintura te causaron mucha molestia, pero de no haberte pintado, no tendrías color. Y si yo no te hubiera puesto en el segundo horno, no hubiera sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido lo suficiente para resistir. Ahora eres un producto terminado. Eres exactamente lo que tenía en mi mente cuando te comencé a formar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro con el cual trabaja. Él nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir con su voluntad. Romano 8, 28 y 29. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: confiar en Dios significa también confiar en su tiempo perfecto. Que sin moneda y en la distancia.

8 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, sería bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios. En el amor, por más de que se sienta triste a causa de la separación de su enamorado, evite caer en la depresión. En la riqueza, si está a punto de comprar algún bien personal, esté preparado, ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es realmente lo que está buscando. En el bienestar, disminuye las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. Busca alguna actividad que lo distienda, así que evite medicarse. Para el signo de Tauro. Hoy Tauro se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas. En el amor, sepa que si se reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su alma gemela. Demuestre lo que siente y piense en cada momento. En la riqueza, momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de dudar y abandone todos los miedos que tiene en invertir en ese negocio. En el bienestar, si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido podrá depurar el cuerpo. Para el signo de Géminis, intente definir cuáles son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que merece atención. No desperdicie el tiempo. En el amor, facilítele más libertad a su alma gemela. Deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Intente ser menos dominante con sus seres queridos. En la riqueza, sin dudarlo, presenta alguno de los proyectos que tiene en mente desde hace tiempo y confíe en su propia capacidad. En el bienestar, relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre algunas actividades que estén relacionadas con el arte, como el canto, el baile o la pintura. Para el signo de Cáncer, intente aceptarse con sus virtudes, defectos y entienda que Cáncer en su vida debería ser menos exigente consigo mismo e intentar dejar que las cosas fluyan por sí solas. en el amor, será un día donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entregue su corazón. En la riqueza, intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Esté muy alerta. En el bienestar, debe tomar distancia de su rutina cotidiana, bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias. Para el signo de Leo, manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En caso de que deba tomar una decisión, piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente y salir perdiendo. En el amor, procure sanar las viejas heridas que tiene en el corazón. Deje de mirar al pasado y tome ya una decisión. Piense qué quiere hacer en el amor. En la riqueza, surgirán demoras en las transacciones comerciales de Leo, asesórese antes de invertir sus bienes. De lo contrario, podría tener una gran pérdida económica. En el bienestar, dedíquele un poco más de tiempo al cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o el yoga. Anótese por la web alguna clase en el gimnasio que está asociado. Para el signo de Virgo, se aproxima una etapa donde todo lo que proyecta Virgo crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado. En el amor, gracias a la luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No dé más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta. En la riqueza, trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que puede producirse algunas demoras y pérdidas de capital. En el bienestar, aproveche este día para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le interesó y bríndele una ayuda, aunque sea de forma virtual. Para el signo de Libra, aunque no quiera, necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con todas sus obligaciones. Su ritmo de vida alcanzó niveles veloces. En el amor, después de tanto tiempo, Libra al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Podrá vivir momentos alegres con su pareja. En la riqueza, propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace y evite endeudarse aún más. En el bienestar, no debería permitir que la envidia del entorno lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aún más su personalidad. Para el signo de Escorpión, no dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore. En el amor, intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y que le están haciendo mal. En la riqueza, evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario. Puede llegar a ser riesgoso para su economía, así que procure no endeudarse. En el bienestar, debería aprender a cuidar su salud. Intenta aliviar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina. Caso contrario, terminará con un brote de estrés. Para el signo de Sagitario, evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer sin tener que pedir ayuda a alguien. En el amor, probablemente surjan algunas situaciones confusas con su pareja. Le será conveniente manejarse con cautela y mantener un diálogo activo. En la riqueza, si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin pensarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar. En el bienestar, entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones. Para el signo de Capricornio, día importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Su inteligencia brillará en todos los aspectos. En el amor, una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devolución de su parte. En la riqueza, gracias a toda la experiencia que adquirió durante el último tiempo sin proponérselo, podrá escalar posiciones en su trabajo, así que esté muy atento. En el bienestar, en estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura será su mejor compañía. Aproveche el tiempo y recupere ese hábito que tiene abandonado desde hace tiempo. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que hoy será un día especial para planificar todos los deseos que anheló en su vida. Pronto conseguirá alcanzarlos.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información fuera de lo común, en este caso nos vamos con información científica. Y me imagino que ustedes habrán escuchado hace unos días que un multimillonario de nombre Richard Branson, pues dijo, había dicho que iba a ir al espacio antes que Bezos, y pues sí, ya lo hizo, o bueno, ya va. Como, bueno, la pregunta es, ¿cómo fue el viaje del multimillonario Richard Branson a las puertas del espacio a bordo de su propia nave? Cuando uno ya está haciendo planes, el otro ya los está implementando, ¿no? ¿Qué cosas con esto? Pero bueno, el multimillonario británico Sir Richard Branson cumplió la ambición de toda una vida al volar este domingo a las puertas del espacio. Su avión cohete Unit despegó desde Nuevo México en Estados Unidos para pasar un momento de ingravidez fuera de la Tierra. Poco después de una hora regresó de manera segura a la superficie del planeta. La misión del dueño de Virgin Group es clara: evaluar la experiencia para abrir estos viajes al público e impulsar la incipiente industria del turismo espacial. El viaje lo convirtió en el primero de los nuevos pioneros del turismo espacial en probar sus propias naves, superando a Jeff Bezos de Amazon y a Elon Musk de SpaceX. Musk viajó a Nuevo México para darle su apoyo a su amigo y Bezos envió sus felicitaciones a través de un post en Instagram. En una conferencia después del aterrizaje, Branson, de 70 años, catalogó el vuelo como la experiencia de su vida. Qué día, dijo. Creo que, como la mayoría de los niños, he soñado con este momento desde que era niño y, sinceramente, nada puede prepararte para ver la Tierra desde el espacio, fue lo que señaló. Mi misión era convertir el sueño de los viajes espaciales en una realidad para mis nietos, para sus nietos, para muchas personas que viven hoy y para todos, fue lo que agregó. Y habiendo volado al espacio, como dijo él, he visto cómo Virgin Galactic es la línea espacial para la Tierra. Estamos aquí para hacer que el espacio sea accesible para todos y queremos convertir a la próxima generación de soñadores en los astronautas de hoy y de mañana. Branson recorrió un largo camino para llegar hasta aquí. La primera vez que anunció su intención de volar al espacio fue en el 2004, esperando tener un servicio comercial disponible en el 2007. Sin embargo, algunas dificultades técnicas, incluso un accidente fatal de un vuelo en desarrollo en el 2014, hicieron que lograr su objetivo tomara más del tiempo esperado. Y bueno, ¿cómo funciona su avión cohete, no? Pues el avión de Branson, conocido como Unit, no despega por sí solo desde la Tierra y para volar necesita ser transportado por un avión mucho más grande a una altitud de unos 15 kilómetros desde donde es lanzado. Entonces la aeronave enciende su motor para impulsarse hasta alcanzar una altura aproximada de 90 kilómetros. Y la altura que alcanzó Branson en Unit este domingo fue de 85 kilómetros. Y el empresario estuvo acompañado en la misión por dos de los pilotos del vehículo, Dave McKay y Michael Masucci, y tres trabajadores de Galactic, Beth Moses, Colin Bennett y Sirisha Bandler. De los acompañantes de Branson, la única que había salido de la Tierra antes de este viaje es Beth Moses, la instructora principal de astronautas de Virgin Galactic. Y para ella, pues la vista desde arriba a través de la ventana es simplemente fenomenal, fue lo que dijo. Pues ahí está, ya cumplió su sueño de viajar al espacio. Bueno, no sé qué tan sorprendente puede ser, pero yo prefiero estar aquí en la tierra, ¿no? Por algo somos terrestres. Pero bueno, ahí está. En otra información fuera de lo común, un portal al inframundo, el antiguo misterio romano que fue resuelto por los científicos. En Pamukkale, en el oeste de Turquía, una enorme formación de roca blanca se eleva sobre la llanura circundante. La montaña cae en forma de cascadas petrificadas hasta el fondo del valle, llenándolo de estalactitas y charcos de agua turquesa brillante. Estas formaciones rocosas se llaman travertinos, acantilados de piedra caliza, creados lentamente durante 400.000 años por el burbujeo de manantiales minerales. En su proceso de formación, el agua se desgasifica a medida que fluye por la ladera, dejando un gran depósito de carbonato de calcio blanco brillante de casi 3 kilómetros de largo y 160 metros de alto. Este no es el único lugar del planeta donde se encuentran los travertinos. Hay más en Huanglong, China, y Mammoth Hot Springs en el Parque Nacional de Yellowstone, aquí en Estados Unidos. Pero los Pamukkale son los más grandes y posiblemente los más magníficos del mundo. Son una de las atracciones turísticas más populares del país y son tan espectaculares que su nombre en turco significa castillo de algodón. Antes de la pandemia, más de 2.5 millones de personas al año viajaban hasta Pamukkale desde Esmirna o Estambul, saliendo de los autobuses turísticos en la cima de la deslumbrante meseta y pululando por el paisaje como hormigas en un gigantesco montículo de azúcar antes de dirigirse pues a las playas de Bodrum o las ruinas históricas de Éfeso. Pero bueno, es una ciudad con un espectáculo escalofriante. Hierápolis fue fundada por los reyes atálidos del Pérgamo a finales del siglo II antes de Cristo, antes de ser tomada por los romanos en el año 133 después de Cristo. Bajo el dominio romano, el lugar se convirtió en una próspera ciudad balneario durante el siglo III. Visitantes de todo el imperio llegaban para admirar el paisaje y bañarse en las supuestamente curativas aguas. Yo estoy viendo aquí, imagínense que es una como un laguito o una playa, pero pues sin ser playa, más bien como un lago, con aguas azules y que está dividida por arena salada, no sé, algo así se ve y sí se ve impresionante. Como me imagino como los hot spots de Yellowstone, algo así, algo parecido, ¿no? Pero el éxito de la ciudad todavía es visible en su impresionante puerta de entrada arqueada, su calle principal con columnas y su anfiteatro bellamente restaurado, todo construido con la misma piedra travertino local que brilla dorado bajo el cálido sol turco. Y bueno, ¿cómo se formó todo esto? Bueno, tiene dióxido de carbono en niveles ultra altos, es lo que hallaron en este estudio. Hardy Fans, que es un biólogo de la Universidad de Innsbruck-Essen en Alemania, que estudia los gases geogénicos, se mostraba intrigado. Decía que cuando leí las descripciones de los escritos de los escritores antiguos, comencé a preguntarme si podría haber una explicación científica. Me preguntaba, ¿por qué esta puerta al infierno es un respiradero volcánico? Y deseoso de probar su teoría, Fans viajó a Hierápolis en el 2013 y dijo que no estaba seguro de lo que encontraría, podría haber sido inventado, podría haber sido nada, se reía. Y ciertamente pues no esperaban obtener unas respuestas tan rápido, pero obtuvo una respuesta casi inmediato. Vieron decenas de criaturas muertas alrededor de la entrada, como por ejemplo ratones, gorriones, mirlos, muchos escarabajos, avispas y otros insectos. Entonces supieron de inmediato que las historias pues eran ciertas. Cuando Fans probó el aire alrededor del respiradero con un analizador de gas portátil, descubrió la razón. ¿Qué creen que encontraron? Bueno, la razón fue que encontraron niveles tóxicos de dióxido de carbono. el aire normal contiene solo 0.04% de dióxido de carbono, pero fans se sorprendió al descubrir que la concentración alrededor de este santuario alcanzó un asombroso 80%. Imagínense, o sea, lo que hay aquí y que ya nos hace daño es 0.04%. Ni siquiera la mitad de 1%. O sea, 0.04. Y lo que encontraron en ese lugar fue 80%. Solo unos minutos de exposición al 10% del dióxido de carbono, pues podría matar a una persona. Para que se den una idea, eso fue lo que explicó fans, por lo que los niveles ahí son realmente mortales. Iriápolis está construida sobre la falla de Pamukkale, que es una falla tectónica activa de 35 kilómetros de largo, donde las grietas en la corteza terrestre permiten que el agua rica en minerales y en gases mortales escapen a la superficie, y una de ellas pasa directamente por debajo del centro de la ciudad y entra en plutonio. Y es casi seguro que la elección de la ubicación de plutonio estuvo directamente relacionada con los respiraderos de gas sísmico que existen allí, fue lo que dijo Geomance, dado que el inframundo y las deidades y mitos asociados con él eran una parte importante pues de su espíritu religioso, y tiene sentido que construyeran templos y santuarios en los lugares que más evocaban el mundo que creían que estaba debajo de sus pies. Pero bueno, ahí está. Tal proximidad a las fuerzas de la naturaleza tuvo un precio. Varios terremotos arrasaron la ciudad en los años 17 después de Cristo, 60 después de Cristo y nuevamente en los siglos 17 y en el siglo 14. ¿Sí? 14. Finalmente Iriápolis fue abandonada, pues cómo no. Y ahí está esta historia muy sorprendente. Si quieren leer un poquito más de ellos, pues busquen el artículo sobre el portal al inframundo, que es el antiguo misterio romano que fue resuelto por científicos. ¿Qué es lo que había? ¿Dióxido de carbono de cuánto? 80%. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estoy yo muriendo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy les voy a hablar sobre algunos alimentos que son ricos en calcio, que obviamente te va a ayudar a tu metabolismo si estás pues falto de calcio. Y te van a ayudar a prevenir la osteoporosis. Así que si tú conoces a alguien que sufre de osteoporosis, pues toma nota para que le digas qué alimentos puede agregar a su alimentación, valga la redundancia, ¿no? Alimentos y alimentación. Pero bueno, la osteoporosis es uno de los trastornos óseos más comunes y se presenta principalmente en mujeres postmenopáusicas y se caracteriza por un intenso dolor de huesos y cansancio que suele confundirse con los síntomas de la fibromialgia. Y bueno, aunque los años también no pasan en vano, la ciencia ha descubierto cómo prevenir la osteoporosis de manera natural, incluyendo en nuestra dieta alimentos ricos en calcio y vitamina D, de los que te voy a mencionar, ¿no? Y bueno, vámonos con la definición de osteoporosis, que es, bueno, es una enfermedad en la cual los huesos se vuelven frágiles y son más propensos a las fracturas, y por lo general el hueso pierde densidad, lo cual se mide por el volumen de calcio y por los minerales. Para prevenir la osteoporosis nos hace falta nada más ni nada menos que 1000 miligramos diarios de calcio, es lo que necesita el organismo. Sin embargo, pues no solemos ingerir el calcio ni la vitamina D necesarios para mantener a nuestros huesos saludables. ¿Cuáles son los síntomas de que tú tienes tal vez deficiencia de calcio? Y dices tú, bueno, yo estoy bien, y no sabes si estás bien. El dolor de huesos y el cansancio son los principales síntomas y que inicialmente hacen que sospechemos de que se trata de los síntomas de la fibromialgia u otro trastorno musculoesquelético. Y esto hace que sea tan complicado de diagnosticar. Así que, bueno, algunos de los principales síntomas de la osteoporosis que pueden ser una señal de alerta para que vayas al médico lo antes posible son los siguientes: dolor de espalda intenso y recurrente, deformidad y pérdida de altura, fracturas, cansancio y fatiga, y en ocasiones también causa nerviosismo con tendencia a la depresión. Y bueno, el primer alimento, las almejas y los berberechos, tienen más calcio que la leche. Si no tienes ninguna alergia, obviamente, a las almejas y a los berberechos, hacia alguno de ellos, puedes incluir las almejas, los berberechos y otros mariscos que te aportarán grandes cantidades de vitamina D y de calcio. Solo 100 gramos de almejas contienen 1000 miligramos de calcio. 100 miligramos, perdón. 100 gramos de almejas, 100 miligramos de calcio. Cuando la cantidad que necesitamos al día, pues son ya los mencionados 1000 miligramos, así que te faltan otros 900 miligramos, ¿no? Las almendras son excelente pues para nuestra dieta. Increíblemente, 3 onzas de almendras tienen aproximadamente 200 miligramos de calcio, así que si tú te comes un pan de almendra, vas a tener pues ahí tus 200 miligramos de calcio, y eso sin mencionar que son una gran fuente de todas las vitaminas B, esenciales para tener un buen metabolismo y para tener un sistema nervioso pues saludable, ¿no? Comer avellanas también aportará buenos nutrientes. Como uno de los frutos secos principales de nuestra dieta, 100 gramos de avellanas tienen 140 miligramos de calcio, convirtiéndose pues en el bocadillo perfecto para mantener nuestros huesos, nuestras uñas y nuestro cabello saludable, además de que tiene propiedades antioxidantes que hacen que la piel se mantenga joven por mucho más tiempo. Olvídate de los lácteos consumiendo berro. Si eres intolerante a la lactosa, como su servidora, puedes combatir los síntomas de la osteoporosis con una dieta saludable y rica en vegetales de hoja verde, como las espinacas y como el repollo, de los cuales pues se hablará más adelante, pero cada 3 a 4 onzas de berro tiene 120 miligramos de calcio, así que prepárate unas deliciosas ensaladas y baja de peso pues también rápidamente mientras consumes calcios y vitaminas necesarias para contrarrestar este mal. Entonces voy a consumir más berro para mis jugos. El berro no lo he utilizado para mis jugos, pero se me hace pues una buena idea, ¿verdad? Y bueno, puesto que no sabías que la cebolla también te ayuda, cada 100 gramos de cebolla contienen 23 miligramos de calcio y esta es una cantidad considerable si tomamos en cuenta que una cebolla promedio pesa entre 100 y 250 gramos. Lo mejor de todo es que no se te hará nada difícil incluirla en tu dieta, ya que pues podemos emplear tanto en guisos y en ensaladas como en pico de gallo, de las cuales pues no te aburrirás nunca. La col rizada es muy buena para todos, o el kale que le llaman, tal y como lo comparte el médico del dolor. La col rizada posee un alto contenido de vitamina K, que es esencial para la formación de los huesos. Comparada con un gramo de leche, el kale contiene el doble de calcio, procurando huesos fuertes y siendo un estupendo suplemento para prevenir la osteoporosis. Y bueno, también se encuentra la espinaca, que no puede faltar, y los frijoles blancos también te ayudan a fortalecer los huesos. Si bien los granos son famosos por ser una esencial fuente de hierro, pues nadie habla de su gran aporte del calcio, ¿no? Media taza de frijoles blancos cocidos contienen 113 miligramos de calcio, así que comerlos más a menudo sin duda pues te ayudará a reducir las molestias de este padecimiento. Las nueces no se quedan atrás. ¿A quién no le gustan las nueces? Bueno, también si no eres alérgico o alérgica, ¿verdad? Las nueces son el tentempié favorito de las personas que siguen dietas bajas en carbohidratos, así que si quieres implementar un fruto seco de alto valor nutricional que te dé la dosis del calcio diario que tú necesitas, con solo 3 onzas de nueces obtendrás 200 miligramos de calcio. El repollo chino también es una maravilla pues para tu sistema óseo. Media taza contiene 239 miligramos. El salmón también tiene pues sus buenas nutrientes. 3 onzas de un pedazo de salmón contiene 180 miligramos de calcio. Y bueno, ahí están los alimentos que te van a proporcionar el calcio necesario que necesita tu cuerpo. También las sardinas, para los que le gustan las sardinas y las anchoas, pues son unas de las mejores proteínas, al igual que el salmón. Los pescados azules son proteínas con un buen aporte nutricional de ácidos grasos saludables, minerales y vitaminas, y entre esas una porción de 2 onzas contienen 185 miligramos de calcio, siendo una ración de 4 onzas suficientes para aportar casi el 50% de calcio que uno necesita diariamente. El tofu pues es el rey del calcio. Ya para finalizar, el popular queso de soya es el alimento que se lleva el premio en cuanto más cantidad de calcio se refiere. Solo media taza de este derivado de la soya contiene 258 miligramos de calcio, por lo que se puede añadir al desayuno para empezar el día con mucha energía y con un estupendo aporte de calcio para nuestra salud. Entonces ahí está esta información para que podamos llenar nuestro organismo de calcio y mejorar nuestro metabolismo. Y aquí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Y hoy continuamos en el capítulo 21, que nos habla sobre la razón y la percepción. Y el apartado del día de hoy es el número 5, la función de la razón. Y bueno, les voy a leer el primer enunciado. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente, las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizá si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pensar por alto. La pasible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con las que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho, pero de esta elección depende mucho más de lo que has dado cuenta, de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. Y bueno, hasta aquí les voy a leer el primer párrafo, se podría decir. Lo que nos dice es muy claro, ¿verdad? Que lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros estamos viendo en nuestra vida, pues es lo que hemos elegido a través de nuestros pensamientos, ¿no? Y nos los dice, literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Esa es nuestra percepción, lo que estamos eligiendo. Si vemos las cosas con luz, es porque así lo hemos elegido, ¿no? Pero realmente no estamos viendo todas las cosas con luz, sino pues este libro sería innecesario, ¿verdad? Para muchos. Pero ¿qué pasa cuando no estamos viendo todo en la luz? ¿Qué pasa cuando estamos haciendo juicios? ¿Qué pasa cuando me estoy enojando? ¿Qué pasa cuando me estoy molestando por las cosas que están sucediendo? ¿Cuando quiero que las cosas sean distintas? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí nuestra percepción está totalmente distorsionada. Estamos eligiendo partes de nuestra mente que obviamente no nos van a llevar a una tranquilidad y mucho menos a la luz. Nos está mostrando un nivel pues bajo, y digo bajo porque no nos está mostrando la grandiosidad de lo que es la vida. Sabemos y se nos ha dicho que la vida es grandiosa, que está llena de luz, en la que no somos atacados, no estamos aquí para que nos ataquen, no estamos aquí para sufrir, estamos aquí para vivir libres, llenos de amor, llenos de luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no estamos viviendo en este entorno? Cuando estamos diciendo, parece que la vida me está castigando. ¿Qué es lo que pasa con mi familia? ¿Qué es lo que pasa con mis hijos? ¿Qué es lo que pasa con el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con la niñez? O sea, nos empezamos a hacer muchos cuestionamientos en los cuales estamos rechazando lo que estamos observando. ¿Por qué? Porque a través de nuestra percepción pues la estamos distorsionando también, no la estamos viendo con claridad. Y yo creo que de generación en generación pues se ha escuchado siempre lo mismo, ¿no? Que estas generaciones, mira cómo están, en 20 años o en 120 años, cuando los niños pues ya sean padres, la mayoría van a decir, no, esta generación que está ahorita no se compara con la mía, y así se va. ¿Por qué? Porque la percepción nada más se va transformando, pero hacia lo mismo. Nos vamos quejando, nos quejamos una y otra vez de las cosas que no queremos aceptar. Todo en la vida es un cambio, está en constante movimiento. Sin embargo, nosotros no queremos que las cosas se muevan de su lugar. Y cuando se mueven de su lugar, pues se hace un caos. Cuando tu hijo te responde o te pregunta algo que te saca, pues de tu sistema de confort, pues se te mueve, ¿verdad? Se te mueve el piso y no sabes qué contestar, o tal vez te puedes molestar, otra vez dices, ¿qué de dónde salió esta pregunta? Y queremos que las cosas no cambien, que no surjan cosas que nosotros no podamos responder, o queremos ya saber todo lo que va a suceder, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero ya queremos tener la respuesta de lo que va a pasar mañana. O ya sabemos lo que pasó, pero todavía le seguimos dando vueltas para reinterpretar lo que ya pasó, ¿no? Y decir, no, es que no fue así, fue de esta manera. Y alguien te dice, no, es que no fue de esta manera, fue de esta otra manera. No, no es que no fue de esa ni de la otra, te dice alguien más, fue de esta manera. Entonces tratamos de cambiar absolutamente todo a través de nuestra percepción. Y no dejamos fluir el cambio. Es muy diferente fluir con el cambio que dejar de fluir en el cambio. Cuando no nos dejamos fluir con todo lo que se está moviendo, con todas las transformaciones, es como ir en contra del flujo del agua de un río, ¿no? Te está llevando el agua del río y tú a fuerza te quieres agarrar de las rocas o quieres ir hacia atrás cuando el agua te impulsa hacia el frente. Muchas veces existen cuestionamientos en nuestra mente, pero le preguntamos al lado equivocado. Cuando no escuchamos las respuestas correctas es porque le estamos preguntando al lado equivocado. ¿Cuál es el lado equivocado? El ego. El ego no te va a decir cuál es la verdad. Estamos preguntando cuál es mi plan, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que necesito escuchar. Pero realmente te estás abriendo a escuchar a tu espíritu o te estás abriendo a escuchar a tu ego. Si te abres a escuchar al ego, el ego te va a decir mentiras y va a cambiar de opinión después cuando no le convence. Estamos en constante cambio y a la vez nos queremos mantener separados. Nos excluimos. Al excluir a alguien más de nuestras vidas, estamos practicando un ejercicio que se basa en los conocimientos del ego. Es muy diferente a querer tener la razón a través del ego a vivir en la razón y reconocer de que si yo excluyo a alguien, entonces me excluyo de la razón. Cuando yo incluyo a todos, entonces ahí es donde puedo ver la razón con claridad. La razón va a morar en el otro ser, en el otro ser que has excluido de tu conciencia. ¿Cuántas veces te has enojado con una y con otra persona, o con tus hijos, o con tu pareja, o con tus familiares, o con tus compañeros de trabajo, o con X y Y? ¿Cuántas veces te has molestado? ¿Cuántas veces los has excluido de tu conciencia pensando, ah, no son mi problema, me lavo las manos, no eres mi familia, no eres esto, y, o eres mi familia y no quiero, o sea, meterme en tus rollos? ¿Cuántas veces has hecho eso? En lugar de decir, ok, está sucediendo esto, soy parte de esto, tú eres parte de mí. Sin analizarlo, sin decir, estás bien, estás mal, estás más o menos, ¿qué vamos a hacer, no? Ok, esto es lo que hay. No te voy a rechazar. Queremos encontrar respuestas, pero estamos buscando y las queremos encontrar en lugares en donde no los vamos a recibir. Para escuchar las respuestas, tenemos que escuchar a nuestra fuente. Todo viene del Espíritu Santo. Pero si nosotros tenemos la percepción, la fe y la creencia mal ubicadas, entonces vamos a recibir mensajes equivocados. ¿Por qué? Porque nos estamos valiendo de los medios del ego y no por los medios del Espíritu Santo. Así de simple. Podemos decir, ok, yo tengo fe, mi percepción es esta, está limpia y yo creo en esto. Pero si todos estos los tenemos mal ubicados, no nos sirve absolutamente de nada. La fe y la percepción y la creencia se pueden manifestar de manera equivocada cuando las ponemos en una en una cajita que se llama locura. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esa percepción con la locura? Pues nos va a llevar a ese camino, ¿no? Del ego. Entonces, hoy vamos a ser conscientes de que el ego no tiene el poder que nosotros le hemos otorgado. De que el ego se puede desvanecer en este momento porque tú le dejas de dar el valor y el poder. Hoy tu fe y tus creencias van a cambiar. Van a cambiar del lugar donde las tenías acomodadas, que era en el de la locura, hacia la cordura. Ya no le vas a hacer preguntas al ego. Cuando la fe y la creencia apoyadas por la razón producen forzosamente un cambio en tu percepción, es cuando vas a ver con claridad. Y con este cambio, ya claro, se le hace un sitio a la visión. Y la visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hacen el propósito al que sirve, así como a todos los medios para su consecución. Imagínate que en el momento en que tú te despiertas, desde que te despertaste o el día de mañana, dices, hoy, pase lo que pase, me suceda lo que suceda, me digan lo que me digan, hoy no voy a juzgar, hoy no voy a creer todo lo que mi mente me diga. En cuanto me digan las cosas son así, vas a bajarle el volumen a esos pensamientos y no les vas a hacer caso. Ponte a cantar, ponte a tararear algo en tu mente, pero no le vas a hacer caso. ¿Te imaginas cuántos problemas mentales te evitarías durante el día? Y me refiero a problemas mentales de que nos hacemos un problema por todo lo que nosotros estamos pensando. Que si saludo a alguien y no me saludó, ¡fuf! Ya le caigo mal o ya te empiezas a hacer un problema mental, ¿no? Que si no me felicitaron y hoy es mi cumpleaños, fulanita no me llamó, fulanito no me escribió, etcétera, etcétera. Otro problema mental que me acabo de hacer, ¿no? Que le pedí a alguien que me ayudara, no me ayudó, hay otro problema. Entonces todos esos problemitas hoy decide elegir que no existen esos problemas en ti, porque tú fluyes con la vida y la vida fluye contigo. Y en esa unicidad, todo es perfecto y todo avanza. Y para avanzar, pues no te tienes que estancar con tu mente, ¿verdad? Tienes que fluir con ella. Así que hoy vamos a fluir. Y vamos a escuchar la función de la razón a través del Espíritu Santo. Vamos a vivir en la fe a través del Espíritu Santo. Y vamos a creer pues todos los pensamientos que son reales, que vienen de la verdad, para que entonces nuestra visión se extienda más allá de lo que nosotros pensábamos que era. Y de esta manera se nos muestra cada propósito que la vida tiene para nosotros. Ok, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 166. Y la lección nos dice: se me han confiado los dones de Dios. Se me han confiado los dones de Dios. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo, Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. ¿Mas qué podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya? Entonces aquí está muy sencilla la lección. No necesito leerles más, necesito explicarles más, ¿no? Si nosotros confiamos en los dones de Dios y se me han confiado esos dones de Dios, pues vamos a recibir todos esos regalos y vamos a contribuir a nuestra felicidad y a lo de los demás. Al menos que nuestra voluntad pues no sea la misma, pero si nuestra voluntad es la misma de Dios, entonces vamos a recibir todos esos dones. Hoy, en la verdad, pues no hay sufrimiento. En el amor no hay odio. En la certeza no hay locura. En la felicidad no hay miedo. Hoy vamos a recibir estos dones de Dios. Vamos con ellos. Confío en que se me han confiado esos dones y los recibo con amor. Hoy tu miedo puede salirse de tu cuerpo, de tu mente. ¿Por qué? Porque sabes que los dones de Dios te pertenecen y se te han confiado para que se los des a todos aquellos que eligen recorrer el solitario camino del que tú te has escapado. Ya no vas por ese mismo camino, ya vas por un camino de felicidad, ya vas con fe, con amor, con esperanza, sin esperanzas truncas. Y vas libre, sin ataduras. Hoy tú vas con los dones, pero también toda la gente al que tú se los otorgas también van con esos dones de Dios. Están muy bellas las dos lecciones del día. Así que pues hay que recordarlas, hay que ponerlas en prácticas, hay que convertirnos en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo, o lo que el toque de la vida o de la luz, como tú le quieras llamar, te está concediendo a ti y a todo el mundo. Que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es su misión ahora, pues Dios les ha encomendado a todos los que reciben sus dones que a su vez los den. Él ha compartido su gozo contigo. Ahora tú, yo, vamos a ir a compartirlo con el mundo, ¿ok? Con esta bella lección finalizamos el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Se cuenta que en Inglaterra había una pareja a la que le gustaba visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus favoritas era la de antigüedades, y en una de sus visitas encontraron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino. En cuanto tuvo en sus manos la taza, esta comenzó a hablar. Yo no siempre he sido esta taza que estás sosteniendo. Hace mucho tiempo,